Buen día, audiencia de Juna, a usted, Pablo Martínez, a Lorelei y, por supuesto, a toda su audiencia. Bueno, nos propusimos, y muy rápidamente, y le agradecemos, profe, por ponerle la cabeza a esto también, pensar un poco qué ha sucedido en la historia argentina con los atentados, ¿no? A figuras políticas importantes y podemos poner como título presidentes, presidentas. Mirá, hay una repitencia en este caso, y es a Perón, ¿no? Porque si bien el bombardeo a la plaza es lo más conocido, en junio del 55, brevemente podemos hacer una cronología. El 12 de octubre del 45, el coronel Cabanillas, no era coronel en aquel momento todavía, gran opositor a Perón, fue uno de los gestores del secuestro de Perón cuando se lo llevaban a la isla Martín García. Ahí tenés un primer intento, luego el pueblo, bueno, ya sabemos, ocurre el 17 de octubre, pero este hecho pasa a veces desapercibido. Un segundo hecho, poco conocido también, Pablo, es la campaña electoral del 46, cuando el tren que llevaba a Perón en campaña política, justamente porque las elecciones eran en el mes de febrero, se colocó dinamita en su camino. Y un trabajador ferroviario estableció que eso, y pudo sacar el cargamento de explosivo de la vía. Después conocemos el bombardeo a la plaza, Pablo, por ejemplo, donde fue de varias horas, ya lo sabemos, pero bueno, ese es el más conocido. Y posteriormente a su caída, mirá lo que son las cosas, a los pocos días, estamos hablando octubre del 55, Pablo, para ser más preciso, hay un intento de secuestro de Perón por parte de un comando, justamente, integrado por gente del coronel Cabanillas, cuando Perón estaba en Paraguay. Era sacarlo de Villarrica, ¿estamos de acuerdo? Entrar de contrabando, obviamente, al Paraguay, que le había dado alojamiento, secuestrarlo, llevarlo y matarlo en la Argentina. Ese era el objetivo, que fracasó porque los servicios de inteligencia del Paraguay y la protección de Perón lo descubrieron. Y el más renombrado, y no tan conocido porque los libros de historia también pasa desapercibido, es otro armado otra vez por el coronel Cabanillas, cuando se atenta contra Perón en Venezuela. Estamos de acuerdo, él va primero a Panamá, Pablo, y como se da la conferencia de presidente latinoamericano, invita a Aramburu. Para no tener problema, le dicen, váyase de Panamá a otro lado, se va a Venezuela, lo alojan en Venezuela. Ahora mirá cómo se arma la cosa. Cabanillas tiene a un hombre cercano a él llamado Sorolla, que le dice, bueno, usted se hace pasar por un fanático peronista. El tipo hace un quilombo bárbaro y lo meten preso, como si fuera peronista, y de ahí está encanado unos días hasta que se hace el loco y es como que lo trasladan a un hospital. Ahí le facilitan la fuga, el tipo obviamente todo armado, aparece fugado por Carmelo a Uruguay, y de ahí raja para Venezuela. Cuando llega a Venezuela, por una mano trae otra adelante, el hecho se comenta mucho como un héroe de la resistencia, cuando luego era Perón, con una mano trae otra adelante, Perón le ofrece el lugar, y lo dice, bueno, lo contrato, estamos hablando, Pablo, de los primeros días de febrero del 57, para que tengas una idea, vos y la audiencia. Lo contrata, lo toma como colaborador, como hombre de seguridad, y le dijo que sabía de mecánica el hombre. Entonces lo tiene, lo acompaña a caminar por las mañanas, el tipo andaba con una 9 milímetros en la cintura, el tipo, lo acompaña a caminar, lo tiene mecánico, y le dice unos días antes, el 22 de mayo, el 25, Perón iba a hacer un asado con una gente allá en Venezuela, y dice, mire, me tengo que ir porque me llegó una notificación de Buenos Aires que mi mamá está muy mal, voy a entrar en contrabando porque puede ser que la pierda. Le dice, bueno, está bien, perfecto. El tipo había preparado un explosivo que le había llegado vía la Embajada Argentina en Venezuela, para colocarlo en el auto, y el hecho ocurrió el 25 de mayo de ese 1957, donde explotó el Opel que iba a llevar a Perón antes de que Perón subiera. Y voló, obviamente murió el chofer, el Opelcito, el carrito, como le decían, voló por los aires, y la explosión retumbó y voló a varios lugares, a varios metros de la redonda, produjo destrozos. O sea, imagínate que esto ocurrió en la Argentina, esto gestado por el coronel Cabanillas y la Libertadora fuera del país, y el mismo coronel Cabanillas, Pablo, es el que le va a entregar el cuerpo de Eva a Perón en Puerta de Hierro. Mirá las vueltas de la historia argentina. Terrible. Uh-huh. Para que tengan una idea. Uh-huh. Bueno, con un protagonista que no solo en este caso es Perón, sino que en toda esa vuelta de hechos aparece Cabanillas, ¿no? Parece como con un objetivo bien claro y bien instrumentado también. Perfecto. Además, pensá que él fue el responsable, el gestor del secuestro del cadáver de Eva y el ocultamiento del mismo en Vaticano. ¿No es así? Con, obviamente, que lo que creo, Pablo, que acá tenemos que marcar, que puede aparecer una figura del loco suelto, como se llame, pero en este caso siempre hay instigadores y hay intereses que se mueven atrás de esto. Uh-huh. Si el interés no lo pagó o no lo ejecutó directamente, pero sí disfrutaría y quiere que eso ocurra. Entonces, en este caso puede haber un loco suelto, instigado por los medios de comunicación, pero doy fe que muchos medios de comunicación y algunos del poder económico se están lamentando de que lo de ayer, que lo vi en directo por la parte accidentalmente, porque estaba acá preparando algo para la escuela y justo vi el momento, en vivo y en directo, lo debe estar disfrutando como creo que lo habrán disfrutado cuando se intentó matar a Perón. Uh-huh. Digo esto por lo que hablan después de República y Democracia, ¿no? Lamentablemente. Hoy hablamos de crear climas, bueno, también tendremos que estar atentos sobre la creación de futuros climas, ¿no? También, y sobre lecturas de lo que ha sucedido hoy. Sí, totalmente. Es más, vos sabés que a veces sucede, vos sabés en la escuela, en el caso mío, historia, política y ciudadanía, que los pibes, uno relaciona ciertos temas y te preguntan por temas, y también vemos el nivel de desconocimiento que existe sobre este tipo de cuestiones, y no creo que sea algo casual, ¿no? Es algo promovido, evidentemente, porque creo que también acá la falta de conciencia en la democracia, del valor de la democracia, no es votar solamente. Es otra cosa. Y es defender intereses, Pablo, y enfrentar intereses, aún con todas las limitaciones. Yo no comparto lo que me remarcan unos colegas, y vos también lo conocés por la audiencia, cuando dicen son todo lo mismo. No puede ser todo lo mismo. No es lo mismo promover leyes de protección social a quitarlas. Para tener un punto de vista, no es lo mismo endeudar que desendeudar. Uh-huh. Estamos de acuerdo, no es lo mismo proteger el medio ambiente y los recursos que entregarlos. Entonces, bueno, no es lo mismo. Y bueno, creo que acá está marcada un poco esa grieta y algunos, bueno, en este caso puede ser un extremista, pero vemos que en la historia argentina se ha planificado y muy bien. Si no salió fue porque, bueno, no sé por qué, porque a veces pasan esas cosas. Creo que ayer fue también un poco eso. Uh-huh. Pudo haber pasado y estaríamos hablando de otra cosa mucho peor. Le mando un abrazo, Villar, como siempre. Un abrazo grande para vos, Pablo, y bueno, vos sabés que estábamos preparados, como bien vos dijiste, para hacer otra cosa, pero tuvimos que salir con esto, así que bueno, espero que haya sido del agrado de la audiencia. Le damos un abrazo. Abrazo grande. Carlos Villar, el profe de historia, bueno, repasando en este caso intentos de magnicidio, tenemos que decir, claro que sí, por suerte fallidos, repasando los 4 atentados a Juan Domingo Perón. Aijuna es música e información con identidad propia. Aijuna es la banda de sonido de tus días. Veneno. Aijuna es la banda de sonido de tus días. Lo sumamos también en la jornada Oscar Cesaro para también poner en foco repercusiones internacionales que ha tenido el atentado contra la vicepresidenta. Oscar aquí, Pablo te saluda, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué decís? Buen día. Buen día, buen día. Y, bueno, la noticia ha circulado y bastante. Sí, de hecho, si ustedes quieren ver RT, el informativo RT está constantemente con esa noticia, uh-huh. O sea, Russia Today, el informativo de la agencia rusa está con la noticia constantemente y las otras noticias mundiales pasan a un segundo plano, uh-huh. Si tienen como eje central lo que sucedió, más allá de las repercusiones que tuvieron a nivel de los distintos gobiernos regionales y mundiales. No pude recabar a todos, obviamente, son muchos más de lo que yo puedo llegar a plantear o ver en este momento, pero regionalmente en Sudamérica todos los gobiernos plantearon su solidaridad y su repudio y rechazo al intento de asesinato que sufrió Cristina Kirchner. Los primeros siempre fueron quizá aquellos que están más cercanos, uh-huh. Digamos, por afinidad. Cuando decís, Oscar, ¿todos en Latinoamérica, todos? En Sudamérica. En Sudamérica, todos. Okay. En Sudamérica, uh-huh. Todos. Más allá no me fijé, seguramente, uh-huh. Los hay. No me cabe duda de Xiomara Castro. Uh-huh. Pero los primeros fueron José Lula da Silva, el expresidente brasilero, y candidato a presidente, y Evo Morales fueron los primeros que salieron desde el exterior a rechazar y a repudiar el hecho. Luego sucedieron, bueno, Gabriel Boric, y también Pedro Castillo, uh-huh. Desde Bolivia no solamente Evo Morales, sino después lo hizo el presidente Luis Arce, y su canciller y su vicepresidente también postearon en Twitter sus pareceres respecto de lo que había sucedido. También uno de los primeros fue Nicolás Maduro, esta mañana lo hizo Mario Abdo, el presidente de Paraguay, y luego Luis Lacalle Pou de Uruguay. Digo, por lo menos en Sudamérica, en la región, todos los presidentes se manifestaron no solamente sorprendidos, sino impactados por lo que había sucedido. Y más allá, lo que pude recabar, bueno, son los de Vladimir Putin, uh-huh. Las repercusiones que generó también en el gobierno chino y del gobierno español también. Uh-huh. Oscar, ¿suele manifestarse la Organización de las Naciones Unidas en estos casos? A veces sí, a veces no. Uh-huh. No, porque, general, porque hoy sí. no vi algún tipo de manifestación o algún tipo de comunicado. Sí escuché temprano al representante argentino en Naciones Unidas, o posiblemente, te estoy preguntando quizá una metodología que se hace habitualmente, ¿es la propia Argentina la que pone el tema para un tipo de comunicado? Se hace de las dos maneras. Uh-huh. En general, muchas veces es el secretario general, el secretario general de Naciones Unidas, el que sale por su cuenta, uh-huh. y con su nombre a repudiar, y después lo que se genera también es una declaración, claro. de la propia asamblea sobre los distintos temas. Pero digo, lo que quería poner énfasis es en una cuestión. Digo, estamos hablando de que probablemente esto sea producto de un discurso de odio y de un ataque permanente y feroz que genera esto que llaman polarización y no solamente en Argentina, sino en distintos lugares del mundo. Y me acordé de dos casos, básicamente el de Evo Morales, que también intentaron matarlo por allá por el 2009, uh-huh. En un movimiento golpista que pretendía la secesión de Santa Cruz, de Bolivia, y también Rafael Correa, cuando fue retenido dentro de una guarnición policial a la que él, en medio de una huelga a la que él había ido para reclamar que las policías se pusieran de nuevo a trabajar, y fue retenido en ese lugar, uh-huh. y en algunos casos, y el propio Rafael Correa dijo que se sintió aislado y en un momento sintió que estaba a punto de ser atacado, uh-huh. digamos. No creció, no sucedió eso porque era el presidente del país. Ahora, cuando hablamos del discurso del odio, nosotros creo que ya lo charlamos y lo dijimos en torno a lo ideológico y a la caracterización que hacen de los gobiernos populares desde los sectores de derecha, que comienzan diciendo que son comunistas, digamos, todos son comunistas, todos aquellos que están a favor del pueblo son comunistas, y por otro lado, el discurso de odio uno lo puede ver, y lo pudo ver y palpar, no solamente en la Argentina, sino en Bolivia, le decían mono a Evo Morales, uh-huh. no nos olvidemos, y también, también lo padeció Rafael Correa. Pedro Castillo lo viene padeciendo habitualmente, ese discurso de odio, en el cual hasta se pide la pena de muerte para Pedro Castillo, algo que sucede acá también en la Argentina. Y uno ve un tránsito entre fake news, lawfare y acción directa. Digo, no hay que perder de vista esta situación o este mecanismo, porque si no tendríamos que estar hablando de un loco suelto, uh-huh. que aparece en ese momento. No, se crean las condiciones para que esto suceda, y muchas veces la creación de estas condiciones no es involuntaria. Digo, la desestabilización y un ambiente conflictivo, y ubicar dentro de ese ambiente conflictivo a alguien como responsable de esa situación, es la característica que tienen este tipo de situaciones. O sea, la culpa de todos los males está ahí, y en esto hay una colaboración entre sectores políticos, sectores de la justicia y sectores de los medios. Uh-huh. Uno viene viendo este mecanismo que lo padeció Lula, fue en Cana Lula. Claro. Estuvo 2 años preso Lula por algo que no había cometido y que después, por lo que después fue absolutamente absuelto, y por lo mismo y con las mismas condiciones también sucedió con Dilma Rousseff, que no fue presa, pero sí fue destituida. Digo, todo este movimiento viene sucediendo específicamente en Latinoamérica, y uno lo puede ver también reflejado en la política española, que tiene las mismas características altisonantes de parte de la oposición de derecha, muy parecido a lo que sucede en la Argentina y en el resto de Latinoamérica.